hitting like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a quitter, tasting like a raindrop. She's got the look. And she goes, la la la la. En Avevillas queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta. Lay a whisper on my pillow. Si algo aprendimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en AVE Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco AVE Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestras voces acompañan en tu radio. Come on. Con vida y pasión. Con ustedes, Clasiadictos. Nuestro clásico Herrera. Gloria Lucía Naranjo. Gloria Lucía Naranjo nos pidió la música de Roxette. Ahí lo teníamos. It Must Have Been Love. Y también la canción The Look. ¡Qué dobles! ¡Qué festivos dobles! ¡Qué artistas con qué dobles canciones espectaculares tenemos hoy lunes! Lunes festivo. A través de arroba la FM Medellín nos piden los dobles, muchachos. Es tan fácil. Soy el Clásico Herrera y disfruto desde mi casa, disfruto con todo este cuento tan bonito que un día un hombre llamó Clásicos de la Música. Y vamos con tres dobles, muchachos. ¿Qué les parece Ángeles del Infierno? Queen y Vilma Palma. Ángeles del Infierno, Queen y Vilma Palma. Los ángeles llegan con su Pensando en Ti al otro lado del silencio. Viene Queen con Crazy Little Thing Called Love y la canción Another One Bites the Dust. Y aquí está Vilma Palma e Vampiros con una canción sota titulada Voy a Vos y un primer éxito que escuchamos bastante en las emisoras aquí en Medellín y en el planeta Tierra. Aquí está su mojada en la FM, la número uno de los festivos siempre.

dos canciones de un mismo artista en el mejor festivo de clásicos en la FM. Siempre. Siempre. Siempre. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, it's gonna get you too. Another one bites the dust. Hey! Oh, take it! Los festivos hablamos tu mejor idioma. Tu mejor idioma. Tus clásicos. Festivo de clásicos en la FM. Siempre. and get on my tracks to fancy hitchhike. Take a long ride on the motorbike until I'm ready. Ready. Raise a little thing all the way. Artistas clásicos hoy trabajan el doble. Festivos dobles en la FM. Siempre. Sentir

Nuestras voces acompañan en tu radio. Con vida y pasión. Con ustedes, Clasiadito. Nuestro clásico Herrera. Un abrazo para quienes hacen algunos deberes desde casita. Aquellos que están, ¿por qué no?, sacando aquellos demonios que hay en casita. Aquellos que pintan el apartamento. Aquellos que están en compañía de sus parejas, de su familia, de sus hijos. Ayer celebramos el Día del Padre y este mes de junio es el mes del Padre. Aquí lo estamos celebrando con ustedes. Estamos casi en ley seca y nosotros continuamos con lo mejor de este segmento retro y gran especial para hoy, lunes festivo, los festivos dobles. Vamos cerrando con Café Tacuba, Eres, y la canción Las Flores, OMD, un grupo muy especial. De este grupo llega de origen europeo, los OMD o la Orquesta Manovers in the Dark. Vamos a traerles estas dos canciones, una, So in Love with You, tan enamorado, y por supuesto esto llamado Electricity, en la FM, la número uno de estos festivos, festivos dobles. Artistas clásicos hoy trabajan el doble. Festivos dobles en la FM. Siempre. la FM. Disfruta el doble de tus clásicos. Dos canciones de un mismo artista. Festivos dobles en la FM. Siempre. Festivos, hablamos tu mejor idioma. Tu mejor idioma. Tus clásicos. Festivo de clásicos en la FM. Siempre. Se quiere